1% de la población se queda con casi el 95% del ingreso nuevo de cada año. O sea, imagínense una tarta que es el ingreso que se crea en Estados Unidos cada año. Hagan ustedes 100 partes. Dividan la población en 10. Pues bien, el 1 más rico, el 10% más rico, el 1% más rico, perdón, se queda con 95 partes de la tarta. Claro, eso hace que en la parte de arriba haya una concentración de riqueza inmensa. ¿A qué dedica el dinero los trabajadores, los asalariados normales y corrientes? Pues lo dedican, lógicamente, a consumir, a comprar. Ya he dicho antes que más o menos el 60% de las familias españolas no llegan a fin de mes. Luego, más o menos, hay quien ahorra un poquito, pero los trabajadores normales y corrientes, pocos ahorran. Sin embargo, quienes están arriba, por mucho que gasten, ese 1% que se queda con el 95% de las partes de la tarta, no lo puede gastar todo en consumo. Luego, la desigualdad acumula en la parte de arriba de la renta una gran cantidad de dinero. ¿Para qué? Para de ahorro, para invertir. ¿Y dónde lo invierte? Obviamente, los ahorradores invierten el dinero donde es más rentable. Hace 60 o 70 años, la rentabilidad, ¿dónde estaba? La tenían los armadores. Cuando uno hace... Yo era pequeñito, en el Ola, ¿quién salía en la portada? Onassis, que construía barcos. O el petrolero de no sé dónde. O el químico de no sé qué. Hoy día, los más ricos del mundo son financieros. ¿Por qué? Pues porque se han creado unas condiciones que permiten que las finanzas creen mucho dinero. ¿De qué manera? A través de la especulación. Fíjense ustedes, hoy día, en las operaciones financieras que se llaman de alta frecuencia, se tarda 4 segundos en invertir 1.000 millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes cómo un empresario real, cómo puede obtener una rentabilidad comparable? ¿Cuánto tarda? Ustedes le dan al mejor empresario de Granada, a la persona más inteligente, con más capacidad de sacar dinero, le dan 100 millones de euros, 1 millón, lo que sea. ¿Cuánto tarda esa persona en sacarle rentabilidad a eso? Sin embargo, en las finanzas estamos hablando de 1.000 millones de euros o de dólares cada 4 segundos. Claro, eso no lo hacen las personas, lo hacen máquinas, programas informáticos. Y a esa velocidad, en las finanzas, se puede generar un beneficio absolutamente desproporcionado al que genera la actividad real. ¿Qué es lo que eso ocasiona? Pues que ese casino es como una máquina, una bomba, que absorbe constantemente los recursos financieros. Nos dicen, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero para el empleo, para la actividad económica. Mentira. El dinero va a la inversión financiera, va a la especulación financiera. Cada día circulan en el mundo 4 billones de dólares en especulación en los mercados de divisas. ¿Se imaginan ustedes esa cantidad puesta a crear escuelas, a crear hospitales, a crear satisfacción para la gente que sufre? Dicen, no hay dinero. Mentira. Esa es la economía de casino. Así ha nacido la economía de casino. ¿Y qué efecto tiene la economía de casino? Pues lo decía antes, al principio. No es solo un accidente, no es solo una cosa... es la fuente del terrorismo financiero. La economía de casino es lo que está matando a la gente. ¿Cómo la mata? De muchas formas. En primer lugar, porque, como acabo de decir, absorbe los recursos que son necesarios para otra cosa. Mientras los recursos vayan a la actividad financiera, a la especulación financiera, no van donde tienen que ir. Por lo tanto, la especulación financiera es una máquina feroz de creación de escasez en el mundo. No hay escasez porque no haya recursos, no, es que los recursos se están yendo a otro sitio, sin ni un impuesto, sin ni un control. Porque esos 4 billones de dólares que circulan cada día en operaciones financieras. Esos 700, 800 billones de dólares que circulan al cabo del año en los productos financieros derivados no están, no soportan ni un solo euro de impuesto. Y eso hace que la economía real, la que satisface las necesidades humanas, carezca pues de recursos. Y esa es la explicación de por qué estamos viviendo en economías, en una sociedad en la que cada vez hay más desempleo, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más exclusión, cada vez hay más insatisfacción, a pesar de que hay cada día más dinero y más recursos. En segundo lugar, porque la especulación consiste, como he dicho antes, en hacer que el precio de algo, da igual, porque a los financieros les da lo mismo, suba y comprarlo en un momento para venderlo después. Pero como se tiene tanto dinero, los propios especuladores son los que operan en los mercados para que suban los precios de las cosas. ¿Y con qué juegan? Pues ahí está otra de las grandes formas de generar daño. Porque no es que jueguen con productos financieros que nadie conoce, no. Es que lo que compran o lo que venden, por ejemplo, son contratos de arroz, de té, de cereal. Es decir, que constituye o bien los ingresos fundamentales de millones de personas o incluso lo que alimenta a millones de personas. Entonces, las finanzas de hoy día están especulando concretamente con los productos agrarios, con los productos alimentarios, provocando subidas del 100 o del 115% en productos básicos, por ejemplo, en algún tiempo, en algún momento, como el arroz, que es lo que sirve en un cuenco o dos cada día de alimento a la mitad de la población mundial. Por eso, el que fue relator de las Naciones Unidas para los problemas de para el derecho a la alimentación, el profesor de sociología suizo Jan Sigler, decía que el dinero mata. Métanse ustedes eso en la cabeza, el dinero mata, y mata las cuentas que tienen ustedes en los bancos. Porque es con ese dinero con el que los bancos están comprando en los mercados alimentarios y están generando hambre y muerte. Un estudio de hace 3 semanas de la OCDE señalaba que los cambios en los precios de los productos alimentarios en el mundo, el 70% de ese cambio se explica por operaciones especulativas. Ustedes tienen el dinero en ese banco, se despreocupan. Claro, decía Henry Ford, el constructor de automóviles, como la gente sepa lo que hacen los bancos con su dinero, al día siguiente hay una revolución en el mundo. Entérense, hombre, pregunten qué hacen los bancos con su dinero. Y explíquenselo a sus amigos, a sus amigas, a sus vecinos. Porque el dinero mata de esa manera. Y el dinero mata también porque los especuladores presionan constantemente a los gobiernos y restringen su capacidad de maniobra. Las políticas restrictivas que estamos viviendo ahora matan. Yo escribí un artículo que lo titulé «Señor Rajoy, sus políticas matan», y me decían algunos: «Hombre, Juan, es que eres muy exagerado». No. No. No. No. Porque los estudios científicos internacionales, cuando ha habido este tipo de políticas de ajuste en América Latina, en África, en Asia, nos han demostrado claramente que aumenta la mortalidad, que empeora la salud, que aumentan los problemas psicológicos de todo tipo, el dinero y estas políticas matan. Hemos estado viviendo estos meses atrás con la agonía de la prima de riesgo, que no era sino sencillamente las operaciones, fue el presidente Griñán el que lo dijo, terroristas, y creo que lo dijo con toda la razón, que estaban haciendo que subiera la prima de riesgo para ganar dinero en los mercados. Porque lo que se hace en las operaciones especulativas son apuestas. Yo apuesto a que en la semana próxima el tipo de interés que va a pagar España va a subir. ¿Y qué tengo que hacer para ganar la apuesta? Pues hacer que el tipo de interés suba. Lo cual no es demasiado difícil. Si yo tengo acceso a periodistas, a medios de comunicación y descuelgo y empiezo a hacer declaraciones diciendo que España va cada día peor. Esas son las consecuencias de este sistema financiero. Esas son las consecuencias de esta economía de casino en la que estamos. Tenemos que descubrirlas. Es fundamental que la gente lo sepa. Sí, voy a terminar porque es también hora de hablar de alternativas. Pero vale la pena que ustedes reflexionen sobre eso, que se informen y que se lo expliquen a la gente. Vamos a ver si llevaba razón o no Henry Ford. Vamos a enterarnos de qué hacen los bancos con nuestro dinero y vamos a explicárselo a la gente. Bueno, pues terminamos esta primera parte, como me habían pedido, y hablamos de alternativas, si les parece.